En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo la cruz, donde murió mi Jesús. Por salvar al más vil pecador, yo por siempre amaré la cruz y la cruz en sus triunfos mi gloria. Sus frutos.